Mira, acá hay que entender una cosa antes de comenzar a hablar sobre política en el Líbano. Todo hecho político en el Líbano está anclado al contexto internacional, ¿sí? Fundamentalmente al contexto regional. Sí. Es imposible que suceda algo, un hecho político de este grosor en el Líbano, sin que las potencias regionales de turno hayan tenido que ver. Es un país, lo que algunos autores llaman un sistema penetrado, un país penetrado, una nación sin nación, una región sin regionalismo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, es muy importante tener en cuenta este dato. La renuncia de Hariri, justamente él da dos razones por su renuncia en su discurso, unos 7 minutos. Él dice, por un lado, que teme, ¿no?, una amenaza concreta a su vida, ¿no? Teme ser asesinado, y en segundo lugar denuncia la injerencia iraní en los asuntos libaneses. Es todo el contexto muy llamativo, Sí, eso es lo muy llamativo. llamativo en el que se da. ¿Por qué? Porque, digamos, él lleva un año en el gobierno, fue nombrado por un presidente, Michel Aoun, que contaba, digamos, con los votos de Hezbollah para ser elegido presidente. Él sabía en lo que estaba entrando. De hecho, hay ministros de Hezbollah en su gabinete, en el gabinete de Hariri, que él mismo preside. Las actas de las últimas reuniones del Consejo de Ministros no es un tema, digamos, la rivalidad Irán-Arabia Saudita que sea tratada. En su seno familiar nadie ve ningún cambio de fondo. Eso por un lado, ¿no? Y en segunda instancia, esta aparente amenaza a su vida, que las fuerzas de seguridad del Líbano han desmentido. Es decir, en el Líbano, las fuerzas de seguridad han desmentido una amenaza a la vida del primer ministro y salió un diario de Arabia Saudita, muy importante, y un canal también saudí, a decir que ellos habían desenmascarado un complot en contra del primer ministro. Esto muy sospechoso. Justamente uno de los principales temas que está envuelto en la cuestión es justamente el rumor, la posibilidad de que el primer ministro esté secuestrado en Arabia Saudita y Sí. sea parte, ¿sí?, de todo este conjunto de reformas que el príncipe heredero está realizando. Sí. En un principio esta idea parecía descabellada, es decir, la posibilidad de que Arabia Saudita pueda, incluso a mí, me resultaba totalmente descabellada. Bueno, hoy, a la mañana temprano en el Líbano, la agrupación, la cúpula partidaria del partido de Saad Hariri, del primer ministro, pidió ante las cámaras, conferencia de prensa, pidió el regreso del primer ministro al país. Sí. El presidente salió a hablar y decir que él había quedado con el primer ministro en tener una reunión el día jueves y esta reunión no pudo ser llevada a cabo porque el primer ministro nunca regresó al país. Entonces está tomando más fuerza la posibilidad de que esté justamente detenido en Arabia Saudita en contra de su voluntad. Sí, pero el día de hoy también justamente el Emmanuel Macron, el presidente de Francia, viajó a Arabia Saudita para tratar de mediar en esta crisis y dijo que, Francia, el canciller francés dijo que Hariri tiene libertad de movimiento en Arabia Saudita y Estados Unidos dijo lo mismo. ¿O estoy En equivocado? efecto, sí. Sí, justamente son los dos países que dijeron lo mismo y medios de esos países avalaron, ¿sí?, la posibilidad de un atentado en contra de la vida del Premier. Sí, ninguno de los dos países son afines tampoco a la postura iraní, ¿no es Claro. cierto? Entonces, digamos, hay que ver si lo que están sosteniendo es cierto o es lo que conviene o cuál es el nivel de conocimiento cierto que tienen de la situación. Aquí, por ejemplo, Hezbollah es un factor muy importante Sí. dentro del Líbano. Y justamente Hariri conocía esto al momento de hacerse cargo del gobierno. Y en los últimos meses no ha sucedido nada que haga suponer una mayor influencia de Irán en el gobierno libanés. Al revés, este tipo de cuestiones, la falta de acuerdo entre las dos potencias regionales, que son Irán y Arabia Saudita, una por el presidente, la otra por su primer ministro, la falta de acuerdo entre estas dos potencias genera un escenario de mayor volatilidad en la región. ¿Sí? Cuando el Líbano permanece neutral, custodiado, bajo el acuerdo de las potencias, el escenario regional es más estable. ¿Sí? Este enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita en territorio libanés no hace presuponer nada bueno para lo que puede venir para la región. Es decir, hasta que no sea restablecido ese equilibrio, esa neutralidad aparente del Líbano, ¿sí?, entre chiitas y sunitas, la región está en riesgo de incrementar su volatilidad. ¿Vos crees que puede haber, se puede alcanzar tal riesgo de volatilidad como llegar a una guerra entre Hezbollah, Israel, Irán y Arabia Saudita? No lo descarto. El presidente israelí está metido en una serie, ¿sí?, de inconvenientes en su propio país y tiene algunas causas en la justicia, ¿no? Y hemos visto cómo, desde que estas causas aparecen, ha comenzado a tener una retórica mucho más importante en contra de Hezbollah, de Irán, y además está visitando, ha estado visitando varios países de la región, también buscando de nuestra región, ¿no?, de América Latina. En el pasado visitó varios países de Europa, sí, buscando justamente cambiar la imagen de Israel. Entonces, hay una retórica de guerra, o de conflicto, o de enfrentamiento. Tenemos al primer ministro israelí que sale a hacer una declaración, por ejemplo, en contra de Irán. Atrás sale algún ministro a bajarle el tono a la declaración, ¿sí?, como diciendo, bueno, no, solamente queríamos derrumbar esta fábrica en particular, que aparentemente poseía armas, no buscamos un enfrentamiento armado. Pero la retórica del primer ministro es una retórica de conflicto, ¿sí? Los intereses de Trump, que claramente ha definido a Irán como un enemigo y Arabia Saudita como un aliado, como un viejo aliado, en su discurso de mayo pasado cuando fue a Riyadh, hace suponer la posibilidad de que un enfrentamiento es posible. Ahora, ¿por qué, digamos, justamente cuáles son las causas que harían pensar que esto no es posible? Bueno, dos cuestiones. Ya salió Egipto, que es, digamos, una voz autorizada dentro de la región, a decir, bueno, sí, no estamos de acuerdo con lo que Hezbollah está haciendo en el Estado libanés, pero no tenemos pensado tomar ningún tipo de medida en contra del Líbano. Algo similar sucedió con la Liga Árabe, cuya funcionalidad, bueno, ponernos a ver si funciona o no funciona, sí, claro, si sirve o no sirve. También alentó a las partes a un entendimiento, en lugar de tender a apoyar a Arabia Saudita, que sería postura natural, quizá de la Liga Árabe, en lugar de hacer eso, dijo, bueno, acá lo importante es mantener al gobierno libanés, la neutralidad libanesa. Ha llamado mucho la atención que los partidos pro Arabia Saudita en el Líbano no se hayan manifestado a favor de lo que ha hecho Hariri. En general no han opinado. No han opinado sobre la renuncia del primer ministro. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, hoy llamó mucho la atención una declaración del líder del Partido Socialista, que es Struzzo y es aliado de Saad Hariri, diciendo, nosotros no merecemos esto. El Líbano no merece que Arabia Saudita salga a decir que le hemos declarado la guerra. Esto fue también un dislate de uno de los ministros saudíes, que dijo, el Líbano, a través del apoyo a Hezbollah, nos ha declarado la guerra. El Líbano es prácticamente con un ejército muy pequeño, muy débil, al lado de un país con aspiración regional como sí, es Arabia Saudita, sí, ¿no? La posibilidad existe. Sí. De un conflicto, porque hay partes interesadas en un conflicto, por lo menos con Irán, o en acabar con la amenaza iraní, de alguna manera. ¿Sí? Ahora vemos que los países regionales, por lo menos algunas voces regionales, claramente no están a favor de que esto se prenda fuego y termine todo, ¿no? Claro. Vos hablabas de Arabia Saudita, de sus aspiraciones regionales, y Arabia Saudita, bueno, hablamos recién, Hariri renuncia en Riyadh, pero el mismo fin de semana, el príncipe heredero Mohammed Salman, el famoso MBS, como es conocido, y Arabia Saudita empezaron una serie de arrestos contra príncipes, contra políticos, contra empresarios saudíes por corrupción. ¿Qué hay detrás de esta operación anticorrupción en Arabia Saudita y si tiene alguna relación en lo que pasa con el Líbano? Bueno, muchos sospechan que la remoción del primer ministro libanés está enganchada con este conjunto de purgas. Mira, en Arabia Saudita estamos asistiendo, ¿sí?, a un hecho sin precedentes, que por primera vez un rey en el trono, ¿sí? Habitualmente los reyes en Arabia Saudita han sido hermanos entre sí. Sí. ¿Sí? Es decir, el primer rey muere en 1953, tuvo más de 40 hijos, porque se casó muchas veces, y el monarca actual, ¿sí? El rey Salmán, es hijo de aquel rey fundador del reino. Sí. ¿Sí? Bien, el príncipe heredero, por primera vez, el príncipe heredero, es hijo, o sea, nieto del fundador del Estado. ¿Sí? Esta sucesión no era la sucesión planeada en el seno de la familia real. No nos olvidemos que uno de los príncipes, o sea, antes de que asumiera este príncipe heredero, el que había nombrado como heredero tendría unos 60 años y era sobrino del rey actual. Por lo tanto, de alguna manera, yo lo que veo es la mano del rey, del rey Salmán, instalando a su hijo en el poder. Sí. Si uno ve las fotos de los últimos 2 o 3 meses en los diarios saudíes y también en los medios regionales, ve que cuando se habla de Arabia Saudita, de cuestiones políticas de Arabia Saudita, el que aparece en primera plana es siempre Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero. Claro. ¿Sí? Al rey Salman, por ejemplo, se lo ha fotografiado o se lo ha presentado visitando Medina, yendo a peregrinar a la Meca, inaugurando una nueva mezquita, haciendo actos píos, actos religiosos, ¿no? Se ha presentado al rey de esta manera y al príncipe heredero como un ejecutor político. Más allá de estos movimientos que generan alguna incomodidad regional, el Líbano se ha quedado sin primer ministro, por ejemplo, lo cierto es que esto es una caja de Pandora, ¿no? Por primera vez vamos a tener una sucesión de un príncipe que tiene 31 o 32 años, cuando esa sucesión toque, ¿no? Su padre está pisando los 80, si no tiene más. Sí. Por tanto, esa sucesión va a tener lugar en algún momento, digamos, próximamente. Sí. ¿Entiendes? Y para ir cerrando, Said, estamos hablando con Said Chayá, que es un analista especialista en Medio Oriente, licenciado en Ciencias Políticas. Te quería preguntar, básicamente, en lo concreto, ¿qué va a pasar con el Líbano luego de la renuncia de Hariri? ¿Cuándo se va a elegir un nuevo primer ministro? Teniendo en cuenta lo que costó formar gobierno, ¿no? En el Líbano venía de 2 años sin presidente, si no mal recuerdo. Sí, el Líbano venía de 2 años sin presidente. Mira, para elegir, bueno, este primer ministro entró dentro del paquete, digamos, de la elección presidencial. Entonces al presidente lo elige en octubre y a él lo nombra en noviembre. Fue rapidito, un mes apenas, ¿no? Pero si uno empieza a analizar, el primer ministro anterior tardaron por lo menos unos 6 meses en su elección, unos 9 meses en la elección del anterior, ¿sí? Por lo tanto siempre son procesos muy largos, porque las diferentes comunidades, por más que el primer ministro es un primer ministro que, digamos, corresponde a la comunidad sunita, ¿sí? Las otras comunidades también tienen voz y ejercen de alguna manera el veto sobre el nombramiento del nuevo premier. El presidente no ha hecho declaraciones, el presidente del Líbano no ha dicho quién tiene impacto, quién ha pensado, pero ciertamente ha comenzado rondas a reunirse con los presidentes de los bloques parlamentarios, con expresidentes de la República, con ex portavoces del Parlamento, diputados actuales, ministros actuales, a la búsqueda de un nuevo titular. Sí, el Líbano, la Constitución del Líbano establece que el presidente tiene que ser cristiano, el primer ministro, ¿de qué religión debe pertenecer? El presidente es cristiano católico de rito maronita, que es un rito oriental. Claro. Sí, es un católico de rito oriental. El primer ministro musulmán sunita y el portavoz del parlamento es musulmán chiita. Claro. De alguna manera los tres tienen poder de veto sobre las decisiones de los demás. Entonces, cuando hay que tomar decisiones en el país, habitualmente se juntan los tres, digamos, la llamada la troika, el trío, sí. ¿Sí? Y es ahí a donde se cuecen las habas.